que te dé buen porvenir, tu deseo más feliz concederá. Pídele de corazón lo que sea tu ilusión y la estrella escuchará. Sabia son y todo pueden ver y vigilar y hacer nuestro destino. Cual un rayo protector sure.